quiten la pena. Por la mala, por la buena. Me gusta tu boquita, sabe a hierba buena. Por la mala, por la buena. Ay, yo quiero que tú vengas a bailar, morena. Por la mala, por la buena. Yo quiero que tú vengas a bailar, mi negra. Por la mala, por la buena. Te entregues en mi lecho sin medir deseos. Por la mala, por la buena. Yo quiero que me guardes en tus pensamientos. Por la mala, por la buena. Sentir contra mi cuerpo la miel de tu aliento. Por la mala, por la buena. ¡Ay! Incontenible amor, maduro amor, adolescente amor.